La alegría del Evangelio en Adviento 2019. Gozaos, gozaos, Emmanuel, vendrá a ti, oh Israel. 23 de diciembre es día lunes. Empezamos esta semana muy especial. Yo creo que es mucho, muy diferente a las de todo el año. La antífona de entrada. Un niño nos nacerá y será llamado Dios Todopoderoso. En él serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. La oración colecta. Dios Todopoderoso y Eterno. Al contemplar ya próximo el nacimiento de tu Hijo según la carne, te pedimos que Él, que es tu palabra encarnada en el seno de la Virgen María y que habitó entre nosotros, indignos siervos tuyos, nos haga partícipes de la abundancia de su misericordia. Escuchemos la profecía. Les enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor. Es del libro del profeta Malaquías. Del Salmo 24 respondemos. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Y el cumplimiento de la profecía de Malaquías. Del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles, «No, su nombre será Juan». Ellos le decían, «Pero si ninguno de tus parientes se llama así». Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, «Juan es su nombre». Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello, se preguntaban impresionados, ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El nacimiento de Juan. Mañana, ya en la víspera del 25, celebraremos el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Juan está envuelto en el misterio. Y es que no hay nacimiento sin misterio. El nacimiento de la vida humana no es cualquier acontecimiento, ¿eh? Es un acontecimiento que va mucho, pero mucho más allá de nuestras palabras. Yo no he visto persona, padre, madre, más emocionados que cuando nace su hijo. ¿Por qué razón? Esa experiencia no cabe en palabras. Por más que se intente explicar, nuestras expresiones van a ser muy limitadas. Más bien, es ese silencio agradecido, ese silencio me atrevería a decir, ante el misterio, ese silencio adorador. Sí, y eso es. Y es lo que aparece hoy en el nacimiento de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque está el poder de Dios ahí. ¿Qué pone el padre? ¿Qué pone la madre? Un nacimiento no es cuestión de biología nada más, no es cuestión de genética, no es cuestión de fisiología. Un nacimiento va mucho, pero muchísimo más allá. Hoy aparece en el Evangelio ese otro detalle, el nacimiento de una persona, que es Juan, que va a tener un papel muy importante en el plan de salvación, ¿eh? Pero al mismo tiempo aparece la imposición del nombre. Sí, Juan, se llamará Juan. Y ahí vienen las dudas, ahí vienen las preguntas, ahí viene el comentario. No, ¿y por qué? ¿Qué no se llama Zacarías su papá? No, también el rito de poner el nombre tiene su significado. ¿Por qué? Porque es la identidad del que ha nacido. Y también siempre se ha entendido en el nombre no un gusto de los papás, sino la misión que esa persona va a tener en la vida. El creyente en el Dios Creador vive todo esto cargado de misterio. Lo vive con admiración, con gratitud, con sentido, sabiéndose llamado ¿a qué? A cuidar a esta persona que acaba de nacer, a custodiarla, a protegerla, a abrazarla. Es el amor, es lo más grande que hay en el ser humano. Hoy es Juan el Bautista. Mañana, Jesús. Pero en el medio estás tú. Estoy yo. Sí, ahí estamos. También nosotros hemos nacido un día. También nosotros hemos sido envueltos en el misterio. Ojalá pensáramos, meditáramos, reflexionáramos, nos cayera el 20, pues, en el misterio que encierra la maternidad, en el misterio que encierra la paternidad. ¡Uy, qué tan fácilmente esto lo relegamos, o lo negamos, o nos resistimos! Cada persona es cada persona, sí, pero haciendo una lectura muy general, ¿no será esto un negarnos al misterio? Sí, los temas que están sobre la mesa, el aborto no es cuestión de biología solamente. Es cuestión de entrar en el misterio de la vida humana. Aún en el sentido humano, nada más. Nada más, no es cuestión religiosa, es simplemente abrir los ojos del corazón. El corazón tiene razones que no entiende la inteligencia. Como decía este gran filósofo Blaise Pascal. Sí, sí, el corazón tiene sus razones. Y las razones son el misterio. Hoy es Juan el Bautista. Mañana es Jesús. El misterio de la encarnación. Todo lo verdaderamente humano es verdaderamente divino. Dios está ahí. La respuesta de nosotros, ojalá que sea la respuesta de la fe. Señor, que el misterio de la vida encuentre protección desde los valores de la fe en Dios y también desde los valores de la fe en el ser humano. Es día lunes. No olvides, es un lunes muy especial. ¡Buen día! Gozaos, gozaos.